juzga por nacer. Manifestantes tomaron el escenario. Ya se fue un corralón de arrabal bien proletario. Frente a los tiempos que corren, decimos... ¡A la huelga, compañeres! Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes. Transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política. Reflexión colectiva. Que nos convoca como a reconocernos parte de una clase... ¿Qué clase, chico? Que puede revolucionarlo... Todo. ¿Cuál es, Pau? La trabajadora. Obvio. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma. Y el humor como catarsis recontra necesaria. Huelga de amores. Ay, el tío Andrés nos trajo un porro. Y resulta que no nos hace nada. La tía Negrita pregunta. ¿Habrá que masticar? No se está haciendo el resto. No, tarada. ¿Habrá que masticarlo? Pregunta la tía. Ya está toda mi... Bien, muy buenas tardes, Huelga de Amores, viernes 13 de noviembre. Perdón, pero estoy tentada. Sí. Hola, China. Buen viernes 13, huelguere para todos. Hola, Marce. Hola, Chinita. Hola, Pau. Hola, Mati. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Aus. Ahí en la puerta, como todos los viernes, como todos los días radiales, sacamos el parlante a la vereda, la radio afuera. La radio afuera. Como una especie de radio abierta, pareciera. Sí. Bueno, y estábamos escuchando un audio que salió hace ya un tiempito, ¿no? Sí, ya sí, tiene sus meses, pero lo trajimos porque, bueno, desde Huelga de Amores celebramos un poco esto que sucedió estos días, que es un pasito más, ¿no?, en la cuestión prohibicionista y legal ante el cultivo de cannabis. Sí, finalmente, tras años y años de lucha, sin dudas el impulso que le dieron las mamás que decidieron enfrentar el prohibicionismo y la posibilidad concreta de ser privadas de su libertad en pos de la salud de sus hijes, ¿no? A esto de el cannabis en sus usos medicinales dio ese impulso a la lucha, se unieron los frentes y bueno, finalmente salió la regulación del cannabis medicinal y el autocultivo. La China se puso loca. La China quiere plantar, se quiere plantar la China. La China quiere. Bueno, vamos a estar en... Sí, perdón, Chini. No, una cosita sobre esto que me parece importante. Celebramos a cultivadores, a las mamás que obviamente llevaron una lucha y creo que nos celebramos entre todos porque esto que salió ahora votado en un congreso es una batalla política que dimos en la calle y que la estamos ganando y que por eso necesariamente tienen que tomarlo y hacerlo ley. Así que nada, nos abrazo. Así es. Y bueno, y ya prontito vamos a estar como abordándolo porque ya amerita, ya lo hemos traído el tema marihuanero y creo que ya en cualquier momento le entramos. Ya viene. Y bueno, y hoy tenemos un programita re cargadísimo, tenemos de todo. Vamos a hablar un poco de economía y Cris con Marce nos traen un poquito de actualidad económica. No para que nos pongamos mal, porque... Para entender por qué. ¿Por qué no nos alcanza para comprar? Claro, para que entiendas por qué te pones mal. Porque te vas a poner mal. Te vas a poner mal, pero sabiendo. Sabiendo el porqué. Y el conocimiento es poder. Bien, y vamos a estar hablando con unas amigas nuevas que tenemos, las Longas Fieras Subversivas. En la varieté vamos a estar ahí charlando un poquito con las compas y tenemos un noticorti también picadito con varias cositas que pasaron, que pasan y que celebramos. Y tenemos consigna también, ¿no? Y tenemos consigna. La consigna de hoy, haciendo un poco alusión al Día de la Diversidad, que fue el fin de pasado, acá en Argentina, la consigna era: ¿qué cosa querés sacar del closet ya? Ya. Cualquiera que quiera comentarnos esto puede entrar al Instagram, mandarnos un mensajito. Si tenés alguna huelguere amigue y se lo querés comentar por WhatsApp, se lo podés mandar un mensajito por WhatsApp. Si sabés que hay alguna ahí que tiene ganas de sacar algo. Puede ser anónimo. Hoy, viernes 13. Viernes 13, 11 de noviembre, acá las huelgueras te dan la oportunidad para decir esto afuera. Ya está. Bueno, y ya sin más preámbulos, ¿qué hacemos? Y vamos a bailar un temita viejo de Agrupación Mamanis 1996, Reír para no llorar, María Juanita, para todos ustedes. Los con chorizo riojano, y los clásicos huevos con chorizo, y las papas con chorizo riojano. No, hombre, el chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano y se vende en todo México. Bien, bueno. Y después, bueno, bueno. Hubo ahí como un coro, salió el coro. Sí, sincronizamos. Coro. Bueno, después de haber relajado y bailado un poquito, cada uno en sus casitas o lo que fuese, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Marce? Bueno, así como Pauli mencionaba en la presentación del programa, vamos a tratar de aclarar algunos aspectos vinculados a esto, ¿no? Que del proceso inflacionario y cómo nos impacta el dólar. ¿Qué onda? ¿Por qué el dólar? El dólar, o sea, si nosotros no tenemos capacidad ni siquiera de imaginar un ahorro en dólares, pero ¿qué pasa en nuestro país con esa moneda? Que somos el segundo país en el mundo con mayor cantidad de dólares. Primero Estados Unidos y después Argentina. Nos va a estar ayudando Cristian Caracoche. Él es profesor universitario, economista, marxista. Ha sido huelguero. Ha estado en los inicios de nuestra huelga. Fundador. Podríamos decir. Ponele. Ponele, Cris. Bueno, sí. Sí, fue, estuvo en los orígenes. Sí, en el nacimiento. Bueno, entonces, fue fundada. Fue fundada. Sí, bien. Claro. Ella porque no quiere compartir. Porque yo estoy acá como usurpándola. No, pero vos también estuviste. Ella te enganchaste un verano en la casa de. Bueno, sí, todo fue. Claro, pero yo estaba pensada. Bueno, no sé por qué. Pero la usamos, las dos quería, ella me habló, me dijo, yo quiero que esté Pau, te dijimos lo de la comidita y después caíste. Claro. Te hicimos así, ¿entendés? Nosotras ya te teníamos, te queríamos cooptar. Sí. ¿Cómo la cooptamos a la amiga? Y una comidita, un vinito, un porrín. Ibas a hablar acá de comidita y terminaste siendo huelguera. Ah, mira. Bueno. La vida te sonrió, Paula. Te sonrió. Bueno, a ver, un poquito ahí como de orden. La clase obrera, o sea, les integrantes de la clase obrera, necesitamos vender nuestra fuerza de trabajo para poder adquirir bienes. Bienes que nos permiten la subsistencia. Estos bienes son el alimento, la vestimenta, la vivienda, la salud, la educación. O sea, si nosotros no trabajamos, si nosotros no vendemos nuestra fuerza productiva, no sobrevivimos, salvo que aparezca el Estado con algún tipo de ayuda social. No hace falta ser economista, como es nuestro amigo, para saber que nuestra plata, nuestro ingreso, cada vez vale menos. Entonces, con la misma cantidad de guita que tenemos, ni que hablar cuando, o sea, perdimos, ¿no?, el trabajo, o sea, pensando en el mismo ingreso que venimos sosteniendo desde el año pasado. Cada vez compramos menos. Cada vez nos alcanza para menos. Cada vez vivimos peor. Esta situación donde el salario, el valor real de nuestro salario se deteriora, se remonta a 1975. ¿Qué pasó en 1975? Un fenómeno económico que se llamó el Rodrigazo. De un plumazo, de un día para el otro, se devalúa el peso en un 180%. A partir de ese momento, el dólar empieza a ser el refugio para no perder capacidad adquisitiva. Y es ahí donde empieza como esta bimonetización que tenemos nosotros, ¿no? El peso y el dólar. Pero el que mueve la aguja, el que te dice lo que vale tus pesos, es lo que todo el tiempo nos están diciendo que vale el dólar. Con este juego interburgués del que nosotros no tenemos capacidad de participar, aun cuando tengamos capacidad de ahorro, entre Blue, contado con liqui, oficial, todo eso nosotros lo miramos por TV porque ahí no tenemos incidencia y sin embargo nos impacta a nosotros porque el dólar es la moneda de referencia para los alimentos, para la vestimenta, para las viviendas y para todo lo que tiene que ver con nuestra vida económica. Este dólar que decide el destino del valor real de nuestros pesos no es una cuestión cultural, es una cuestión económica. ¿Por qué? Porque desde el 75 esta parte los procesos devaluatorios e inflacionarios hicieron que la clase trabajadora que tiene una mínima capacidad de ahorro vaya al dólar y no al peso, y que obviamente los popes de la economía manejen la economía en dólares. Ahora sí nos vamos al primer audito de Cris, donde nos tira un poco más data al respecto. Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo está toda la audiencia? Bueno, yo soy Cristian Caracoche y voy a intentar explicar un poco estas cuestiones que nos están atravesando sobre el dólar y la devaluación. Bueno, primera cuestión, ¿qué es una devaluación? Que suba el precio del dólar, el tipo de cambio. Hoy en día el tipo de cambio está rondando el oficial está rondando los 80 y pico de pesos, el blue está rondando los 170 pesos y demás, etcétera. ¿Por qué los argentinos tenemos esta obsesión que no sabemos de memoria cuánto sale el precio del dólar y demás? Básicamente porque los argentinos acostumbramos, sea el laburante que le queda una monedita a fin de mes o sea el gran empresario que se la lleva toda mes a mes, acostumbramos a ahorrar en dólares. ¿Y por qué acostumbramos a ahorrar en dólares? Básicamente porque tenemos una experiencia de repetidas crisis devaluatorias e inflacionarias. ¿Qué quiere decir? Que cada 2x3 los precios en la economía se van para arriba. Y entonces, si vos te quedás con los pesos en el bolsillo, perdés plata. Pero si tenés los dólares, mal o bien, te resguardás de ese golpe inflacionario. Punto número uno, el dólar como refugio ante lo que es nuestro peso. ¿Qué nos está pasando esta semana? ¿Qué es lo que estamos viendo en cuanto a la dirección económica que está adoptando el gobierno? Se retira la IFE 4. Tenemos un 13% de desocupación, o sea, el nivel más alto desde 2004. 2.300.000 trabajadores se quedaron sin trabajo en este periodo. Otros tantos, 2.200.000 y pico, sufrieron suspensiones o recortes en sus salarios. 4 millones de habitantes de este suelo padecen la vulneración del derecho a la vivienda. El 50% de las niñeces está por debajo de la línea de pobreza. El ATINDEC, que hace mediciones sobre las canastas verdaderas, las sustanciales, no el número que tira el INDEC, que es de 40.000 pesos, sino que los compañeros hacen un análisis en base a todas las necesidades que tiene un núcleo familiar, nos informa que la canasta alimentaria, o sea, una canasta alimentaria óptima, sale casi 50 lucas, 49.000 pesos, y una canasta con servicios está alrededor de los 72.000 pesos. Hablando, ¿no? Este es el panorama económico de nuestra clase, con una decisión política del gobierno de ajustar, de aggiornarse a los requerimientos del FMI. Cuando nosotros escuchamos que hablan del déficit fiscal, quiere decir que el dinero que el Estado podría destinar para paliar todos estos números terribles, no lo va a destinar. Eso significa reducir el déficit fiscal. Significa que aquel dinero que el Estado invierte en la clase trabajadora, lo retira. Vemos lo de los jubilados. Vuelven a cambiar la fórmula de los jubilados. Los jubilados es zarpado, zarpado como están perdiendo en sus jubilaciones. Y todo esto, con esto, la misión del fondo, el acuerdo que ahora van a sacar. Parece que finalmente va a salir el impuesto a las grandes fortunas, hay que ver en qué términos, qué es lo que negocia el lobby empresarial, pero es una vez, es un aporte económico por una vez, mientras nuestra clase trabajadora paga el 21% de lo que consume, o sea, el IVA, o sea, encima que no te alcanza, encima que ni en pedo llegás a esta canasta, el 21% de lo poquito que tenés se va para las arcas del Estado y esta gente mega ultramillonaria no quiere aportar el 2% por única vez de su fortuna. Y aparece la inflación, ¿no? En octubre tenemos la más alta del año y los empresarios que presionan para que haya más aumento de precios, para que se retiren los productos de la canasta de precios máximos. Y esta inflación viene de la mano de la devaluación. Entonces, ya entendimos un poco qué pasa con el dólar, hablamos de esta situación económica en la que nos encontramos y el Estado que decide retirar esa ayuda. Y ahora vamos a tratar de entender por qué cuando hablamos de devaluación hablamos de un proceso de transferencia de ingresos. Solemos escuchar, obviamente, de economistas vinculados a la clase, que cada vez que hay una devaluación hay una transferencia de ingresos de la clase trabajadora a la clase capitalista. ¿Pero por qué se produce? ¿Qué es lo que pasa que hace que cuando hay una devaluación, además de que mi plata valga menos y que yo pueda comprar menos cosas, la clase explotadora saque rédito de eso? Eso nos lo explica Cristian en el segundo audio. Bueno, ¿por qué una devaluación favorece a la burguesía y perjudica a la clase trabajadora? Como ya dijimos, una devaluación genera un aumento en el nivel de precios. Todos los productos aumentan. ¿Qué pasa cuando todos los productos aumentan? ¿Qué es el precio del bien? Es básicamente el ingreso que recibe la burguesía. Es decir, si aumenta el paquete de fideos, Arcor o Don Vicente, el dueño de Arcor o el dueño de Don Vicente, reciben más dinero. ¿Y qué pasa con los trabajadores de Arcor de Don Vicente? Van a seguir recibiendo el mismo salario, por lo tanto van a poder comprar menos paquetes de fideos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una devaluación, al generar un aumento de precios, genera un aumento en el ingreso de la burguesía. La burguesía recibe más dinero. Y la clase trabajadora va a poder comprar menos bienes y servicios. Por lo tanto, es una transferencia de ingresos de la clase trabajadora que puede comprar menos hacia la burguesía que recibe más. Bien, yo me estoy haciendo como un cuadrito sinóptico para bien poder después en mi casa sentar y estudiarlo nuevamente. ¿Puedo pasar la hoja después? Sí, por favor. Nos sentimos así, como que estamos en una clase... Y esto, ¿no? Porque nos pasan estas cosas y está bueno entenderlo, ¿no? Cuando hablamos de transferencia de ingresos tiene que ver con esto, que nosotros a través de cuando hacen esta devaluación, nuestra plata vale menos, con lo cual tenemos que gastar más para adquirir el bien y es el capitalista el que recibe ese beneficio. El método de la devaluación desde 1075 en adelante es el método que tiene el capitalismo argentino para compensar su ineptitud. Nuestro capitalismo es un capitalismo berreta, es un capitalismo inepto, es un capitalismo planero. ¿Por qué? Porque sin esa porción que le saca la renta agraria a través de las retenciones y sin estos procesos devaluatorios, quiebra. Entonces, cuando nosotros nos hablan de capitalismo como el sistema que hay o de capitalismo serio, Argentina no tiene nada de serio en su capitalismo. Porque los y las capitalistas, en vez de competir y en el exterior generar sus ganancias, como de vuelta, como son ineptos, como nuestro es un capitalismo parasitario, necesita dos por tres pegarnos un zarpazo a nosotros. Y es el Estado el que intermedia en ese zarpazo. ¿Qué nos queda entonces? No sé, si decís, bueno, a los defensores y las defensoras del capitalismo y decirles, hermana, pero el capitalismo, o sea, vos defendés un capitalismo, pero en Argentina, estructuralmente, ni siquiera tiene chance, porque nuestro capitalismo es un capitalismo deficiente. Y ahí nos vamos con el último audio del compañero reflexionando sobre este tema. Y por último, una pregunta que se puede hacer cualquier laburante. Y pero si a mí el gobierno dijo que iba a ser copado, que iba a ser re progre y que nos iba a mejorar la situación a todos los laburantes. Y ahora nos está evaluando cómo es la situación. Y sí, esto funciona así. Primero, el kirchnerismo es un gobierno burgués, es un gobierno que busca mantener las condiciones de reproducción capitalista. Segundo, el capitalismo argentino, por definición, tiende a tener crisis recurrentes, tanto el capitalismo argentino como el capitalismo mundial, pero el capitalismo argentino tiene crisis más recurrentes que el capitalismo mundial. Entonces, en estas crisis recurrentes, siempre, mal o bien, el ajuste lo terminamos pagando los trabajadores. No existe una sola crisis a nivel histórico donde donde el costo de la crisis no la hayamos pagado los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la manera de hacer que no la paguemos los trabajadores? Básicamente, superar al capitalismo. Como laburantes tenemos que organizarnos, como laburantes tenemos que pensar en un modo de producción que deje atrás esta lógica de la ganancia, de que siempre se beneficien los empresarios, y pensar finalmente en expropiar a los expropiadores, es decir, a la burguesía, y establecer un gobierno de los trabajadores. Bien, fin de la clase. Wow, es un montón. Es un montón. Es un montón y no, nada, obviamente me quedo con más, no porque lo otro no sea necesario entenderlo, sino como que me quedo con esto que la salida ya lo venimos diciendo desde siempre nosotros, ¿no? Que es organizarnos y bueno, es con los trabajadores y de les trabajadores. Eso por un lado. Y porque no es una cuestión como de preferencias ideológicas, que tiene un componente ideológico, es necesario, o sea, cuando nosotros hablamos de superar el capitalismo, tiene que ver que porque estructuralmente está objetivamente, no va más. No es que nosotros, claro, no es que nosotros soñamos con un mundo distinto en un mundo que va bien, no. O sea, objetivamente, las condiciones del capitalismo argentino no van más. Y encima, la perspectiva que tenemos a futuro es peor, porque hablamos de extractivismo. De hecho, en Chubut se hicieron movilizaciones muy importantes en contra de la movida del gobernador Arcioni, que quiere volver a instalar la megaminería. Hubieron detenciones a los compañeros que estuvieron haciendo asambleas. Los medios locales hablan de ecoterrorismo, les cuento. El cultivo transgénico, la ganadería de explotación bovina, y qué se suma, amigas, a este modelo que nos plantea este capitalismo. Los chanchitos vienen los chanchitos. Viene el tema de los chanchitos, sí, que de hecho el lunes hubo una movilización en relación a eso. Bueno, ya lo venimos hablando un poquito acá en esta huelga, a través de este acuerdo porcino que se quiere generar. Se armó una coordinadora, Basta de falsas soluciones. ¿Se acuerdan que hace un tiempito trajimos ese tema? Hablamos de todo el caos climático que genera ese modelo de producción. Hoy, COVID, pandemia, o sea, esta pandemia que estamos atravesando viene de la mano de este modo de producción, este modelo de saqueo, de destrucción del territorio. Y que sabemos que en China ocasionó mucha muerte, eso que están trasladando acá, todo este proyecto, en realidad es algo que intentaron hacer allá y que generó un montón de enfermedades, claro, un montón de muertes. O sea, sabemos que estamos trayendo un proyecto de muerte, lo sabemos, estamos siendo conscientes, sí. Y el Estado es consciente y el gobierno es consciente y todos podemos ser conscientes. Sí, totalmente, de hecho... Tremendo. Dentro de este caos que se presenta, porque bueno, hoy lo hablábamos, o sea, aparentemente este acuerdo va a quedar, se va a seguir tratando a puertas cerradas entre privados y algunas provincias. Bueno, están estos movimientos, o sea, las organizaciones están como ya tomando un poco este problema, ¿no? Como algo que tiene que ver con este sistema capitalista. No es solamente como la canción de las manos, un como ejércitos de hippie luchando por la que paz. Que me importan las ballenas. Claro, sí, nos importan las ballenas. Nos porque, importa todo. Porque, no sé si las ballenas, pero los otros animalites que todo anden por el territorio, más nosotros, vamos a desaparecer si seguimos produciendo así. Sí, sí, la verdad que... no sé hasta dónde vamos a seguir tirando de la soga, porque ya el planeta nos está dando muestras. Hoy lo que hablábamos con Pau es que el reclamo político crece ante todos estos sucesos. Cada vez somos más quienes vamos tomando conciencia. Digo, yo hace un par de años no tenía idea de nada de todo esto. No sabía que a fin de siglo, si la proyección de la contaminación sigue así, nos vamos a quedar sin nubes. Para mí fue como un baldazo de agua fría. Crece la organización y también ahí entra toda la manipulación del Estado y de los gobiernos, ¿no? Hoy leía, por ejemplo, una nota donde el embajador argentino en China, Luis María Kreckler, le confirma a este diario que el memorándum que tenían que firmarse en noviembre está fuera de la agenda oficial, pero que remarcó esto, que el acuerdo igual continúa entre privados, lo cual no quiere decir que, digamos esto, no lo impulsamos nosotros como gobierno, porque bueno, entendimos, ¿verdad? Pero vamos a permitir, lo van a seguir haciendo entre privados, de hecho hablábamos con Pau que en Chaco ya está sucediendo. Así que es gravísimo, y esto ocurre en nuestras narices, no hay forma, ¿viste? Esto es como lo de Guernica, son cosas tan chanchas que te pasan en la punta de la nariz que no te podés hacer le bolude. Sí, tal cual. Bueno, y ya que mencionaste Guernica, y lo único que quiero decir, que queremos decir desde acá, desde Huelga, es que hubo un desalojo y con eso no se resolvió el problema habitacional de las 1.400 familias. Las 1.400 familias siguen en la calle, siguen reclamándole al gobierno tierra para vivir. Hoy se hizo una olla popular porque, entre otras cosas, las familias estaban organizadas, lo que vinimos contando muchas veces acá. Entonces había ollas populares, había espacios de niñeces y había postas de salud. O sea, las 1.400 familias que están en la calle y algunas han vuelto con algún familiar y demás, los que están ahí bollando se quedaron sin su olla diaria, sin su espacio de niñez, los niños del territorio, y sin acudir a ningún sistema de salud. Entonces, bueno, de cara a eso, los vecinos y las organizaciones hoy hicieron una movida ahí enfrente de la municipalidad, olla popular, posta de salud, espacio de niñeces, todo lo que el gobierno les arrebató con ese brutal desalojo, lo siguen sosteniendo con los métodos que tenemos, que es en la calle y visibilizando que esto sigue sucediendo. No nos olvidamos de Guernica, no pasó. Y que va a ir en creciendo, digo, van a ser más las tomas, cada vez es más la cantidad de gente que no tiene para morfar, que no tiene dónde vivir. Así que bueno, eso hay que organizarse para resistir. Así es. Bueno, yo creo que estamos en condiciones de irnos. ¿Con qué tema al final? No sé. Mati, ¿cuál elegimos al final? Porque... Seguimos con el dinero, así temas. Que... ¿Vamos con algo así, así mimito, o vamos con algo un poco más? ¿Qué querés, China? Ay, no sé. Mati, elegiste un tema. Elegiste. Lo tiro. Ahí va. Abre las hojas del viento, mi vida. Ponle una montura al río. Cabalga y si te hace frío te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro. Y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca, y que el trinar de las rosas, mi vida, te diga cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Ayuda, si quiere. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté, puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense, frac trajinado y harapos de lame, siempre es igual. Cartón pintado y un fondo musical, disimular. Allí, tuta machicuna, ñuca acá, longas fieras subversivas acá. Buenas noches, somos las longas fieras subversivas y venimos a incomodar un poco. Desde los Andes, desde la villa, desde el Guasmo, desde lo marginal. Salve, salve, gran señora, salve, poderosa madre, salve, emperatriz del cielo, hija del eterno padre. Oh, Santa Concha, que estás entre las piernas, santificado sea tu clítoris, llena seas de fluidos, lubricados sean tus labios. Amén. Líbranos, madre, del embarazo no deseado, danos hoy el condón de cada día, aléjanos de los estereotipos de belleza que nos castran y las tendencias culturales que nos desfiguran. Haznos volver a nosotres, a recuperar nuestras cuerpas y nuestras emociones, ser dueñas de nuestras palabras y nuestras acciones, que seamos vistas y escuchadas por lo que somos, que dejemos de ser un apéndice del hombre, por el derecho a la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. De los políticos y este sistema que nos vuelve la vida un estado de sitio. Líbranos, Señor. De los políticos, de los beatos, de la policía, cuidándonos. Líbranos, Señor. De la Santa Iglesia pederastra y sus fans, de la normalidad asquerosa de buscar ser aceptado en esta maldita realidad. Líbranos, Señor. De los sermones, de los arzobispos, de las arquidiócesis del mundo. Líbranos, Señor. De la impunidad contra nuestros compañeros docentes, de Rubén, Sandra y Corina. Líbranos, Señor. Del hambre y la represión contra quienes hacen ollas populares. Líbranos, Señor. De las tormentas de Macri, de la adrenalina que le genera la crisis económica Carrió, del flan casero. Líbranos, Señor. De los dirigentes gremiales y los aparatos represores almorzando en la misma mesa del patrón. Líbranos, Señor. de la criminalización de la pobreza naturalizada en toda nuestra América Latina con el pretexto del progre neoliberal. Líbranos, Señor. De la privatización de la salud y educación. Líbranos, Señor. De los asesinos terroristas al que llamamos Estado, que con su democracia nos sigue adoctrinando. Líbranos, Señor. De la pérdida de memoria y con ella el adiós de nuestros desaparecidos, de nuestros asesinados. Julio López, presente. Santiago Maldonado, presente. Sandra Ayala Gamboa, presente. Rafael Nahuel, presente. Diana Zacayán, presente. Joana, te seguimos buscando. De las estadísticas y que solo seamos visibles cuando nuestros cuerpos mutilados son exhibidos en los noticieros, de los transfemicidios, de los femicidios. Líbranos, Señor. De la represión a la protesta social. Líbranos, Señor. De nuestras brujas quemadas en las hogueras por el solo hecho de ser mujer. Líbranos, Señor. Del femicidio a manos del Estado por abortos clandestinos. Líbranos, Señor. De la impunidad, del aniquilamiento de nuestra dignidad. Líbranos, Señor. De que sea más violento ver arder un basurero que ver gente buscando comida dentro de él. Líbranos, Señor. De que jamás nos olvidemos de la lucha y resistencia de nuestras compañeras de la Unidad 33 de los Hornos, que están en huelga de hambre, para ver si así el Estado deja de deshumanizarlas, de las refugiadas, de las enfermas mentales, de las olvidadas en los asilos. Líbranos, Señor. Del gatillo fácil y la doctrina fascista de Bullrich. Líbranos, Señor. Del mayor empleador en negro, que es el Estado. Líbranos, Señor. Del FMI, del G20. Líbranos, Señor. De que Vidal no entienda nada por vivir recluida en su búnker y piense que los pobres no llegan a la universidad. Líbranos, Señor. Del Señor, líbranos, Señora, que en este mundo facho de macho te quieren más bonita, muda y asexuada. Pero yo te quiero libre, viva, ninfómana, gozosa, insurgente y diosa. ¡Arriba, wow, compañeres! Bien, bueno, estábamos escuchando a las Longas Fieras Subversivas. Tuvimos ahí un pequeño problemita técnico, pero ahora ellas se van a presentar también. Hola, Longas. Ustedes tienen las leyes, nosotras la rabia, la ternura, el fuego y la desobediencia. Como respuesta a los atentados perpetrados por la Iglesia, el Estado y el sistema capitalista, heteropatriarcal, supremacista, blanco, contra nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra autonomía y territorio, nosotras, Longas Fieras Subversivas, anunciamos del fin la tregua. Reivindicamos todas y cada una de las acciones realizadas por nuestras hermanas y todas las resistencias del mundo, con la finalidad de hacer oír nuestras voces, nuestra rabia, contra quienes nos oprimen. Sí, somos violentas, violentamente insumisas y organizadas. Ante la censura y manipulación de los medios afines al régimen patriarcal y capitalista, las calles, las paredes, las redes sociales, las radios, los poemas, las canciones y las molotov se convertirán en nuestras voces. No habrá día en que la ciudad amanezca tranquila. En cada esquina, en cada calle, en cada plaza, en cada templo se oirá nuestra rabia. Miedo, ninguno. La represión siempre ha caído sobre nosotras. Ya no nos da miedo. Son tiempos de lucha feminista más que nunca. Y ahí vamos a estar guerreando. Violencia, la suya, estatal, la clerical, la patriarcal. Aléjense de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestros territorios, que son y serán siempre autónomos e independientes. Saquen sus limitaciones de nuestras acciones. Curas violadores, Estado femicida, policía femicida, y ustedes, machos cotidianos, nos tienen las conchas secas. Su extinción es nuestra meta. Tenemos los medios, machete al machote. Y recuerden que cacho macho muerto no viola. Nos abrazamos y encontramos con todas las mujeres, lesbianas, travestis, ricas, no binarias, andino-descendientes, afrodescendientes, migrantes, racializadas del mundo, que como nosotras sufren cada día la violencia capitalista, heteropatriarcal, supremacista, blanca. Contra la represión solo nos queda la unión, la acción, la autogestión para incendiar el sistema. Esto es solo el principio. Abajo los ídolos, ni Dios, ni patrón, ni partido, ni Estado, ni marido. Y vivan las que luchan. Ñucanchi, canchi, Longas Fieras Subversivas. Nosotras somos las Longas Fieras Subversivas y venimos en manada, venimos a incomodar. Sea en Pirovano, sea en La Plata, somos yo, Longa Siri, La Longa Fishfirica se acaba de presentar con nuestro comunicado y hermoso poder estar presentes en la radio y que nos inviten, ¿no? Bien, sí, la verdad es que nos dejan sin palabras. Estamos las tres como una mezcla de emoción y de placer escucharles. Y de identificación, y ¿no? De identificación. Cada párrafo, cada esta oración de tanto del Salmo feminista como de lo que de esta presentación, para los oyentes, a ver, nosotras las estamos viendo las locas. Sí. Y las compañeras tienen unos pasamontañas puestos, que son una locura. Bomba. Bueno, esto, ¿no? Compas, la identificación absoluta con estas posiciones que proclaman. Sí, y que además a nosotras nos pasó que las conocimos a través de Jess. Jess es una compa de La Toma de Lomas. Ella me hizo escucharlas acá a las compas. Las trajimos acá a la huelga y de golpe empezamos a decir y hacer cositas de ellas. Poderosas, compañeras poderosas. Muchas veces nos levantan ahí el un poco la moral, ¿no? Como sí. Porque la vida está muy dura y bueno, nada, a veces escucharlas hace bien, te generan ahí mucha fuerza. Y bueno, ya que estamos, estaría bueno que nos cuenten ustedes, porque yo sé alguito, yo sé que alguno está en La Plata y otro me dijo que estaba en el campo. Capaz que para nuestros oyentes nos podrían como ubicar más o menos quiénes son, dónde están y cómo se organizan como artistas. A ver, Las Longas Fieras Subversivas nace de esa necesidad de curarnos a nosotras mismas, como mujeres migrantes, como artistas, como activistas, como lo que somos. Lamentablemente por la pandemia tuvimos que separar nuestros caminos por falta de trabajo y por cuestiones que van más allá de nosotras, ¿no? Pero bueno, siempre estamos ahí, presentes y rebeldes. Ante las luchas que vayan más allá de nosotras. Nacimos así, apoyándonos unas a otras, esa necesidad de gritar todo lo que nadie se atreve a gritar, todo lo que nos atraviesa como mujeres, como disidencias, como migrantes, como longas. El término longa es un término despectivo en nuestra zona. Nosotros somos equinoxiales, somos de la línea ecuatorial, somos de... Bueno, hablando en términos más colonizadores, por así decirlo, somos del Ecuador. Y allá el término longa es un término despectivo hacia las mujeres con rasgos indígenas. El término longa es un término que significa, es quichua, significa joven, muchacha. Y el término longa fiera es el equivalente a negra cabeza, negra de mierda, como algo despectivo. Y le damos vuelta, lo reivindicamos y lo hacemos nuestro y lo hacemos subversivo. Fabuloso, como tiene que ser. Porque sí, otra sí. De las razones es darle vuelta a los conceptos académicos, capitalistas y colonialistas que le imponen a la lengua, que le imponen mucho a lo que es la palabra. Las longas también vienen de este encuentro con la ancestralidad de la tradición oral. Las longas viene con toda esta ancestralidad, de hecho nosotros llamamos a lo que hacemos, por definirlo de alguna manera, ritual, en el que invocamos a las mamas, a las yachamamas, a las ancestras, a todos quienes quisieron acompañarnos a la ceremonia porque están olvidadas en los asilos, están en las cárceles, muchas fueron asesinadas por el patriarcado, desaparecidas por el capitalismo, por esta monocultura, por esta vida llena de agrotóxicos. Entonces las longas nacen con esa necesidad de drenar la pus y con toda la ancestralidad que habitamos, porque somos de la leyal, en la que hay una resistencia de más de 500 años de esta dictadura colonialista, capitalista, supremacista, blanca, que es importante todo el tiempo visibilizarla porque no hay otra opción, más aún en estos tiempos en los que las longas tenemos más o menos 2 o 3 años por ahí en el grupo, justo en momentos en los que estuvieron las insurrecciones y esta revolución popular súper necesaria acá en el CONE. Y nada, y de alguna manera acompañando eso, nos tocó encontrarnos en situaciones acá en Argentina, como el derecho a notar las calles por el derecho a la despenalización del aborto, que es un derecho milenario, y como que volver a rescatar todas esas cosas que son obvias, pero que el capitalismo se encarga de erosionar y dañar todo el tiempo. Y que las drogas hacen de esto, y de acompañarnos, y de la desobediencia también. Y es importante también que hay otras realidades, que por más que ir contra los hegemónicos, contra la monocultura, incluso dentro de los espacios que se llaman disidentes, incluso en espacios que se llaman seguros, no es real. Entonces es importante también como quitarnos las caretas y menos glitter y un poquito más de empatía, y un poco más de hacernos cargo de los privilegios que tenemos. No hace falta no ser racista, hay que ser antirracista y activar todos los días con eso. Así que nada, nosotros estamos reivindicando y incomodando un montón, como decía la NOM, prácticamente lo que vamos desde la ritualidad, incomodamos, rompiéndonos desde nosotras, desde los condicionamientos y esos principios instaurados desde siempre, desde la familia y todas las instituciones que se suman para cada día dejarnos menos nosotros. Claro, o sea, las estábamos escuchando acá muy atentamente y nos sentimos como muy ahí, como muy cercanes, ¿no? En cuanto a este pensamiento y cómo se posicionan como artistas. Nosotros de alguna forma creo que es lo que siempre intentamos hacer con nuestro espacio radial, ¿no? Que sea un espacio donde visibilicemos, informemos e incomodemos también, porque tenemos que utilizar nuestras herramientas para combatir esto que estamos hablando, me parece. Y nada, esto como que nos sentimos, me parece, cercanas. Acá estamos las tres como medias, así como escuchándolas desde ese lado. No sé, compas. Sí, yo lo que noto, ¿no? En sus letras es que levantan muy claramente la cuestión de la violencia en manos de nosotras, en manos de nuestra clase. ¿Cómo es que ustedes llegan a esa posición? Porque hay como hay mucho prurito, inclusive dentro de espacios que se reivindican revolucionarios, de levantar la violencia en manos de nuestra clase y en manos de nosotras cuando le disputamos al patriarcado. No te entendimos muy bien. No escuchamos muy bien. Esta posición que ustedes tienen en cuanto a la violencia, el uso de la violencia por parte de nosotras contra el patriarcado y nosotros como clase. ¿Cómo es que dicen, bueno, vamos a plantearlo? Porque no es fácil, no cualquiera se planta así a hablar de la violencia y a legitimarla. Realmente no. Nos ha costado, una de esas razones es que empezamos pasamontañas, porque para nosotras es como que está en juego las longas, más allá de que sea como un show o un espectáculo, está en juego nuestra supervivencia y creemos fielmente en la autodefensa como herramienta de amor y como herramienta necesaria en este sistema tan violento. Partiendo de ahí, de nosotras, nos vimos acompañadas de otras realidades muy parecidas a las nuestras. Entonces, eso nos hacía saber que solas no estamos. Es súper importante la frase esa que dice, no están solas. Y nos sentíamos como que acompañadas por eso también, pero siempre más allá de una necesidad personal. Porque, no sé, nos estás matando, literal, nos matan todos los días, y desde las letras, desde la música, desde la intervención, no sé, algo que yo siempre digo es que a mí me encantaría ir a volverme en Molotov y estallar eso es un tema así, pero no, en el momento no es correcto o no me da el cuerpo. Y lo que uso es las letras, que para mí son alas, no sé, son dagas, es como que pico con esto que estoy diciendo, porque es una manera de... Por eso también como que usamos mucho eso, más que nada la dualidad. Por ejemplo, la fichirica tiene las letras que son así re fuertes. Y bueno, yo soy la que hace la música en general también. Entonces como que nos complementamos muchísimo, más que nada para gritarle al sistema eso. O sea, todo lo que nadie se atreve a decir. Y si lo dice es callado, de la peor manera. Entonces también es eso, no es violento, es de autodefensa. Sí, sí, nosotras nos han violentado también, no le hemos pasado, no ha sido de, justamente sabíamos que estábamos incomodando porque nos violentaron a persecución, entonces, hemos tenido persecución en redes sociales, mensajes muy feos de muerte, de odio, a las redes, a los teléfonos de cada una de nosotras. A mí en una ocasión me levantaron, fue físicamente la violencia, tocamos en un centro cultural de La Plata y a la noche lo incendiaron y escribieron en las paredes muerte a los zurdos y triple A. Entonces fueron cosas así, o cosas que nos han dicho que en la dictadura nosotras no estaríamos acá, porque nos hacemos llamar subversivas, o sea, reivindicamos también en términos subversivas. Todo esto es como ha sido como una gran responsabilidad, más que nada que no somos de acá, como quiénes son estas negras inmigrantes, porque no somos europeas ni nada, lo viste que las europeas están todo bien, somos estas todas unas escritas de acá, laburantes, estudiantes, entiendo que todo mundo lo tiene ahí, pero no sé, creo que la máscara también es como bastante poderosa. Y las ancestras, yo creo que estamos con las ancestras siempre, por eso vuelvo a repetir, es un ritual lo que hacemos, invocamos, y nace desde esta cosmovisión andina, que también es una manera de reivindicar y de visibilizar como respeto a lo que es la ancestralidad, y que no se quede en el discurso espiritual, drogadicto, de blanca, que prostituye y que saber encontrar que no tiene nada se te está escuchando entrecortada, Fishfirica. Ahí va. Sí, está. Bueno, ahí va. Nada, que decía que estamos con la ancestralidad y que esto es como una de nuestra herencia y desde siempre nuestras comunidades, nuestros pueblos milenarios han sido guerreros y han respondido con violencia ante la violencia que ejerce el sistema. Así que nosotras estamos en guerra también, como decíamos en el comunicado, no estamos acostumbradas a estas ideas románticas de las religiones en las que nos enseñan a poner la otra mejilla. Nosotras creemos firmemente en la rabia y en la ternura, una sin la otra, para poder combatir a este sistema. Totalmente. Porque también está esa idea tan machista, patriarcal, de que la mujer no solo puede mostrar cierto tipo de emoción. En cambio, cuando se muestra la rabia como algo presente, es algo mal visto por la sociedad conservadora en general. Entonces también como que también reivindicar eso, como que es, bueno, disidencias y mujeres en general, podemos permitirnos ser lo que queremos ser. Totalmente. Es eso también. Sí, sí, tener la libertad, las escuchaba y digo, ¿no? Eso, tener la libertad de la rabia, del enojo y de que más allá de lo concreto, como contaban estos episodios de que hayan incendiado un lugar donde después hayan tocado, más allá de lo concreto, nos suceden un montón de cosas todo el tiempo y somos siempre las que quizás tenemos que ponernos en ese lugar de la discusión políticamente correcta y no ir a romper todo como nos están rompiendo a nosotros. Y alguien, digo, son necesarias esas voces que vienen a decirnos esta violencia que vos sentís, esta rabia que vos sentís está bien, porque el Estado es el que monopoliza la violencia. Claro. Y nosotros como clase, nosotros como feministas, tenemos que legitimar... El Estado y los varones. El Estado y los machos. Claro, el Estado no, nosotros y los también machos. Nos merecemos esta violencia de autodefensa, esta violencia... legítima, empezar a levantarla, y yo saludo que ustedes a través de su arte y de sus intervenciones convoquen a esa reflexión y eventualmente a llevarla adelante, ¿no? Sí, y bueno, y desearíamos que bueno, son dos, o sea, yo creo que la pandemia en algún momento se va a flexibilizar para que nos podamos hacer un encuentro un poquito más cercano y más real. Ustedes físicamente, una está en La Plata y la otra no, ¿es así? Sí. Ahí va, bien. Compas, la verdad es que estamos las tres muy felices y muy agradecidas por esto que nos compartieron, más allá de escucharlas como artistas, escucharlas como activistas, como militantes, como revolucionarias, para nosotras como que nos yo que me siento reinflada. Nos reempoderan. Me inflada y nos me quiero una lapucha. Porque nos sentimos en manada, eso es lo que dicen las compañeras. Quizás no nos conocemos, no estamos juntas, pero el sentir es de manada, la fuerza es de manada, la rabia es de manada y vamos por todo. Sí. Cuando empezamos la varieté, escuchamos un tema de las compas, el salmo, salmo es, ¿no? Ay, se cortó, no, ahí vamos. ¿Es así? ¿Dije bien? Sí, es el salmo subversivo, porque nosotras venimos de un país que es asquerosamente religioso. Entonces prevalece la ley de dictador de lo que dice Dios y la religión por sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras emociones. Así que tenemos a la Trinidad metida desde que somos. Claro. Nuestra manera también como que con lo que nos dan devolverles, porque así se incomodan más. Y de eso nace el Salmo Subversivo. Bien. Bueno, y nos vamos a despedir, vamos ya a cerrar esta entrevista. No sé si quieren aportar algo más. Las escuchamos por YouTube. Está el Instagram de Longas Fieras Subversivas y el Facebook. Es así. Sí, estamos en Facebook también. La idea es, sí, también nosotros el COVID nos complicó. Habíamos presentado el libro, que es más o menos como el cancionero de la banda. Lo tuvimos acá. Lo leímos. Como que el COVID nos limitó un poco, pero nada, las longas están ahí, la capucha nunca muere, porque es una idea, es un sentimiento, es la rabia y es la ternura, y eso puede contra todo. Por eso han tratado de destruirnos, y acá seguimos desde hace 500 y un poco más de años resistiendo. Nada, así que pueden seguirnos en redes. Bien. Esperemos que tengan noticias más adelante del plan. Y nos gracias por el... No, por favor, gracias a ustedes. Y nos vamos con un temita que me pasaron hoy y no recuerdo su nombre, así que si ustedes lo quieren presentar. Es ilegal, no sé, la loca les puede contar un poquito del ilegal, que es bien importante saberlo. Sí, cuando estaba Macri... se creó ese DNU contra las personas migrantes que tenían antecedentes penales, y existe una mujer llamada Vanessa, peruana, que llegó a la Argentina, cumplió su condena, salió de la cárcel y hizo su vida, se casó, tuvo sus hijos y se le caduca su DNI y la deportan con su guagua en brazos y se quedan sus demás hijos acá soles en la Argentina. Y nos atravesó muchísimo porque somos migrantes, entonces ese tema fue directamente dedicado a ella, a Regina Maraz, y en general a todas las personas migrantes que sufren la xenofobia muy fuerte, muy presente, como esa necesidad de déjenme vivir aquí, que esta es mi casa, mis hijos nacieron aquí, pero eso no me alcanza, porque no, lamentablemente el sistema nos impide el poder vivir en el lugar donde queremos habitar. Y es eso. Y migrar es un derecho. Migrar es un derecho. La tierra es un derecho. Poder elegir en qué tierra vivir es un derecho ancestral, como dicen las compañeras. Bien, bueno, nos vamos con el temita. Ustedes no corten, compas, que así nos despedimos nosotros y nos vamos a escuchar a las longas. No sé qué opinan. Bueno. Déjame vivir aquí, esta es mi casa, mis hijas nacieron aquí, pero eso no alcanza. Déjame vivir aquí, esta es mi casa, mis hijos nacieron aquí, pero eso no alcanza. Vine caminando desde lejos, caminando hacia mi nueva vida, llena de pendejos de donde nadie sabe nada ni de dónde vengo, y aún así me ven de menos. Y me alejan y marginan y eliminan y caminan sobre mi propia piel, porque soy una divina y nadie opina de cómo nos oprimen y denigran. Ya estoy cansada de tus mentiras. Déjame vivir aquí, esta es mi casa, mis hijas nacieron aquí, pero eso no alcanza. Déjame vivir aquí, esta es mi casa, mis hijos nacieron aquí, pero eso no alcanza. Si globalizan la xenofobia, globalizamos la resistencia. Si globalizan la xenofobia, globalizamos la resistencia. Aleteo la libertad de no tener nación, vivo libre sin complicación. Aleteo la libertad de no tener nación, vivo libre sin complicación. Ilegal soy, bolita no, boliviana soy, ecuatoriana, ilegal, senegalés, ilegal, sudaca, ilegal, abyayala, ilegal, subversivas, ilegal. Déjame vivir aquí, esta es mi casa, mis hijas nacieron aquí, pero eso no alcanza. Déjame vivir aquí, esta es mi casa, mis hijas nacieron aquí, pero eso no alcanza. Migrar es un derecho. Migrar es un derecho. Migrar es un derecho. Migrar es un derecho. Tukuy sumak muyukuna, ñukanchik runa migrantes kanchik, marichiweu kausachu, haiji hajaja, yukshi kaimanta wintas, yukshi kaimanta gringos, rikchari mashikunas, rikchari. Shehae asiri awereko, 28 años, takanai ashnai, tonobat. Esta es mi casa, mis hijas nacieron aquí, pero eso no alcanza. Déjame vivir aquí, esta es mi casa, mis hijos nacieron aquí, pero eso no alcanza. Cuando una blanca rompe su castillo de cristal, la que lo limpia es migrante, ilegal. Wow, bueno, después de esta entrevista con las compañeras, primero quiero un pasamontaña. Primero sí, que pero nada. Pero como el de ellas. Como el de ellas, sí. Y nada, y como que quedé reinflada, no sé vos, amiga, pero yo quedé así como infladísima. Así que bueno, muchas gracias ahí a las compas. Y bueno, último bloque, ¿no? Estamos ya en el último bloque, estamos casi entrando en la recta... En la recta final. En la recta final, programa requete recargado con todo. Y bueno, ¿cómo seguimos? Consigna, ¿no? No sé si alguien nos... No, la consigna... No, ¿qué la consigna venía después? Ah, bien, listo. Eso. Adelante. Tenemos las noticias... Hermosas noticias. Las hermosas noticias. Bien. No sé si... No. Un día más en el planeta Tierra, que no da para más, justamente. Me bajaste ahí, me acordé. Estamos cansades. Bueno, igual viene de la mano porque después, o sea, esto que vamos a decir nos va a seguir acumulando esta furia que hablábamos con las compas, ¿no? La rabia. Digo, ¿no? Si, si quedan dudas acerca de la legitimidad de la rabia, con la data que vamos a pasar, creo que más que claro, ¿no? Que, que hay que salir a romper todo. Que hay que salir a romper todo. Y... hablando de esto, de salir a romper todo, el 19 de noviembre es el grito global contra los abusos sexuales en la infancia. La campaña Yo Sí Te Creo y las distintas colectivas que luchan contra los abusos sexuales infantiles convocan a diversas actividades que se van a estar haciendo en el caso de nuestro conurbano. El jueves a las 12 horas convocan en los tribunales de Lomas de Zamora. Sucede con bastante frecuencia que niñas abusadas por sus progenitores son obligadas a revincularse con ellas. Sucede que las fiscalías... tardan muchísimo en instruir y exigen una carga probatoria tal con los delitos vinculados a los abusos sexuales que no se condice con las exigencias probatorias con delitos contra la propiedad. O sea, un hurto lo prueban con el dicho nomás del bala de goma de un supermercado, pero para llegar a juicio por un caso de abuso sexual, la víctima y su mamá protectora tienen que hacer un recorrido donde hay revictimización, hay tardanza, no hay profesionales instruidos en el tema. Sí, y perdón, pero con la gravedad de que en el mientras tanto de todo eso, nuestras niñes siguen yendo a la casa del abusador. Esa es la gravedad zarpada, que hay una revinculación que les obligan, que es tremenda. Es tremenda como las estadísticas que hay acerca de los casos de abuso sexual, ¿no? Y esto de que el 63% de los casos suceden en el ámbito familiar. 8 de cada 10 embarazos de niñas de menos de 15 años son fruto de, a consecuencia de una violación. 8 de cada 10. 8 de cada 10. 8 de cada 10. Mayoría. Bueno, esto no, a partir del lunes 16, desde las 17 a las 19, convocan a copar todo tipo de redes con las consignas, los hashtags, no me sale la palabra porque estoy afuera, yo sí te creo, les niñes no mienten, no nos callamos más, abusos sexuales en la infancia nunca más, abuso sexual, tortura patriarcal, con nuestras manos y nuestras voces rompemos el silencio. Y en esta fecha es muy importante volver a resaltar el rol de la educación sexual integral en las escuelas. 8 de cada 10 niñas que sufren abuso encuentran en el ámbito escolar el lugar donde poder decirlo. Y ahí es donde necesitamos financiación de la ESI. Los docentes tenemos que estar preparados para poder abordar a nuestras niñeces que las tenemos en el aula. Y además necesitamos una serie de dispositivos por fuera de la escuela que puedan hacerse cargo de lo que haya que hacer para que ese niñe salga del lugar de violencia, que en general es su casa. Por lo menos a mí las veces que me pasó era en su propia casa. Entonces necesitamos presupuesto para la ESI y para prevenir. Todo sí. Esto. Necesitamos esto, que nuestras niñeces sean empoderadas, que puedan decir que no, que puedan contar lo que les pasa y les adultes que hayamos, por ejemplo, yo soy sobreviviente de abuso sexual en la infancia y sé de la importancia de poder ponerlo en palabras. Además de prevenir a las niñeces, también tenemos que generar dispositivos donde las personas ya adultas que lo hayan sufrido puedan sacar ese dolor interno que causa haber sido víctima de esta violencia patriarcal, que es de las más horribles que pueden suceder, pero esto se sale adelante, se habla, se expresa, que aquellos que quieran denunciar puedan hacerlo, que avancen las normas relativas a la imprescriptibilidad de estos delitos, ¿no? Y estar el 19 donde sea, o sea, usar esta fecha para visibilizar es una manera de empujar hacia esto, ¿no? Hacia infancias sin abuso sexual y hacia, digamos, adulteces que puedan sanar y que aquellas que quieran recurrir a la justicia porque consideran que ese es el ámbito donde se tiene que discutir y el castigo penal legal que establece la ley se lo tiene que fumar el abusador, que así sea. Bien, que así sea. Que así sea. No voy a aportar nada bueno a todo esto que dijo Marce. No voy a continuar con nada bueno, solo otros datos que también son terribles. Según el observatorio Ahora que sí nos ven, desde el 3 de junio del 2015 al 25 de mayo del 2020 se registraron 1.450 femicidios. 1.450. En lo que va del 2020, contabilizados así con los registros. Y son las cifras de los registros de todas estas organizaciones que se toman el trabajo de armar esta investigación de femicidios, transfemicidios, travesticidios, que no se contabiliza todo eso. En lo que va del 2020 son 255. Sabemos que es mucho más, eso es lo terrible, ¿no? Que sí. Estas cifras son mucho más grandes. No, o sea, si ya te da escalofrío esto, pensar. Y llegamos a las cifras cuando la mujer o persona diversa pierde la vida. Acá no incluyen todas las que zafan porque las apuñalaron y sobrevivieron, porque les recagaron a palo y estuvieron 6 meses internadas. No están incluidas todas los casos en que en la defensa ante la agresión machista terminan en cana, digo, ¿no? Esta cifra es un registro brutal, muy... esta cifra, estos números brutales responden a lo máximo, que es el acabar con una vida, pero... Todo lo que está hacia abajo, que también es brutal porque modifica para siempre la existencia de estas mujeres y diversidades, no está reflejado y son números terribles. Sí, y una cosa más, el otro día escuché a una abogada en la tele, una compa, que lo que decía era que en realidad hay muchos casos donde la mujer, después de estar un tiempo internada, muere y le ponen otras causas de muerte, claro, cuando en realidad lo que la lleva a ese estado es un macho que la apuñaló, la cagó a palos. Pero en la causal de muerte lo que validan es, no sé, un ataque cardiorrespiratorio. Ponele, y en realidad fue un femicidio. Bueno, en relación a esto que decís, el 5 de noviembre se cumplieron 7 meses del femicidio de Florencia Magali Morales. Florencia Magali Morales tenía 39 años y el 5 de abril en San Luis salió con su bici a comprar, ¿se acuerdan de ese caso? Se salió a comprar al almacén, la paró la policía, la detiene, ella entra voluntariamente a la comisaría porque la detienen en pleno pandemia. A partir de ahí queda detenida de una forma arbitraria. Hay testigos de que hubo situaciones de violencia hacia ella dentro de la comisaría, y hay un dato que lo escuché el otro día, que ese día trasladaron a todos los detenidos y quedó ella sola en la comisaría. de golpe aparece como un suicidio, o sea, la causa está caratulada como suicidio. Y bueno, acá acudimos a la canción de Sara Eve, nadie se suicida en una comisaría. Claramente. Claramente. Las organizaciones y la familia están pidiendo que se cambie la carátula porque no es una averiguación causal de muerte, sino es un femicidio con perspectiva de género. Acá a Florencia seguramente sufrió un montón de violencia institucional que, bueno, ya sabemos cómo es el modus operandi de la policía cuando te detiene arbitrariamente, Facundo Castro, o sea, para muestra varios botones, digamos. Entonces, bueno, no quería como mencionar esto y un datito más también, que el 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 37 años. También Cecilia Basaldúa, víctima de femicidio, también se cumplen 7 meses de su femicidio en Capilla del Monte. El único culpable es una persona que no compatibilizó su ADN con el ADN de Cecilia y esa persona está presa. Bueno, ya contamos bastante. Ya también sobre... sabemos de esas cosas. Sí, todo el, digamos, la persona privada de su libertad que probablemente va a ser condenado a prisión perpetua por este crimen, es probable que no lo haya cometido. Entonces, seguro. Hay un femicida suelto, hay un inocente, un presunto inocente privado de su libertad. Y son bajones estas noticias, ¿no? Porque decís, loco, la puta madre, o el... la yuta que los parió, pero creo que gracias al movimiento feminista y los distintos feminismos tenemos números, tenemos estadísticas, los podemos dialogar. No es que esto sucede ahora y antes no sucedía. Esto nos sucede como mujeres, como niñeces, como disidencias, desde siempre, y ahora empezamos a ponerlo en palabras, lo ponemos en número, los escrachamos, sí, hay acciones. No hay un femicidio, un travesticidio que pase desapercibido. Se activan redes, se convocan marchas, se repudia. Entiende que estamos en un estadio donde todavía no podemos decir lo hemos superado, y que escuchar los números puede romper el corazón, pero... estos números existen y se ponen en palabras, y estos casos los dialogamos y se hacen campañas en contra de las violencias, en contra de los abusos, por el derecho al aborto. Digo, estamos en movimiento, el movimiento feminista está en disputa, está en lucha, y que esto, ¿no?, que este conocimiento no nos bajonee, es conocer nuestra realidad para transformarla. Así que aguante nosotras, aguante todo lo que se hace, aguante las movilizaciones, y lo vamos a tirar y vamos a seguir luchando y no nos van a bajonear. Para nada. Toma. Toma para vos. Toma para vos. Bueno. ¿Y qué? ¿Tenemos algo? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No, mires la lucecita. No viene por ahí, me parece. No hagas trampa. Están pasando cosas. Ahí va. Para vos. Quiero respirar libertad. ¿Vos, Chinita? Yo quiero respirarla y experimentarla. ¿Vos, Pau? Yo quiero todo. Quiero experimentarla, quiero vivirla, quiero gozarla. Bueno, consigna huelguera del día de hoy. ¿Qué sacás? ¿Qué sacarías del closet? ¿Vos, Chinita? Yo saco del closet mis ganas de vincularme día 3. ¿Una trieja? Una trieja, pero un vínculo lindo de amor de 3. Yo quiero salir del closet. Abrí, salgo, así con esta musiquita, te abro así y salgo. I want to be fresh. Y que vengan todos. Mati. No, la verdad es que no sé, no se me ocurre algo. ¿No tienes nada dentro del closet, Mati, para sacar? Siento que soy bastante transparente en general. Seguro que algo debo tener, pero nada que se me venga. Nada que quiera sacar, digamos. Necesidad de sacar esto. Bueno, tampoco voy sacando lo que quiero ir sacando. Bien, Tauro, bien. Bien. Yo quiero sacar del closet mi interés por las cuerpas travestis. Bien. Me parece una síntesis maravillosa. Bien. Bueno, yo tengo un mensaje acá, que no sé si puedo decir de quién es. A ver. Sí, me están diciendo, por la cucaracha me dijeron que sí. Bueno, Agustina, yo no soy esclava de mis emociones. Soy de sexo fluido y me siento muy bien. Ah. O sea, ella es feliz. Ella ya salió del closet. Bueno, por aquí tenemos algo más. Noé. Muchas cosas quiere sacar del closet. Muy bien. Empezó así, a agarrar y dijo, bueno, me gusta coger con todos. No sé si la bisexualidad. Y quiere sacar su zurdaje latente. ¡Ah! ¡Dale, no, amiga! ¡Sácalo! ¡Sácalo y tráelo a la vuelta! Ya le pusiste palabras, así que... Es un principio. Del dicho al hecho. Bueno, yo acá tengo un mensaje. No voy a decir de quién es, pero lo voy a leer. Dice así. No soy comunista. Dejen de pensar que todos los revolucionarios lo somos. Soy anti-yuta. Ok. Bueno. Y Diego, nuestro amigo. Te mandamos un beso. Saca al fin del closet sus plantas y sus luces para poder... tenerlas en su patio. Yeah. Abrazamos a nuestro amigo cultivador de nuestra medicina. Bueno, seguimos. Fue un programa sin pausa este. Sí, hablamos un montón. Sí, como nos gusta. ¿Por qué? Quiero ser libre. I want to appreciate. Estamos re en tiempo. Bueno, para terminar el programa queríamos traer un poco... una buena noticia, algo de celebración. El sábado pasado estuvimos celebrando el Día del Orgullo. La marcha número 29 se celebró. Ustedes me dirán, pero no, pará, el Día del Orgullo es el 28 de junio. Sí, es cierto, pero nosotros celebramos dos veces. Ah, mirá. Acá, el 28 de junio efectivamente es el Día del Orgullo a nivel mundial, porque se acuerdan que en 1969, en un bar en New York, Stonewall, la gorra fue a desalojar y fue a reprimir a homosexuales y diversidades. Los cagaron a palos desde ese día. Todos los 28 de junio a nivel mundial se celebra el Día de la Diversidad, el Día del Orgullo. Acá en Argentina, a partir de 1992, se empiezan a organizar estas movilizaciones y consignas, pero nuestra fecha en realidad es la primera semana de noviembre, porque es en reivindicación al primer grupo de diversidad sexual de nuestro país y de toda Latinoamérica, que se llamaba Nuestro Mundo. Manuel Puig, de hecho, es un escritor que conocemos muchos, era una de las caras visibles de esa primera organización. Es el del beso de la mujer araña, ¿no? Sí, ahí va. Sí, y el de Boquitas Pintadas. Ahí va. Y en los 70 este grupo, esta organización que se llamaba Nuestro Mundo, se junta con otras agrupaciones de gays y lesbianas y forman el primer Frente de Liberación Homosexual también de América Latina, muy zarpado. Estamos hablando aparte de momentos donde la dictadura, si se ensañaba con les heterosexuales, imagínense cómo eran las torturas a las disidencias, ¿no? Y las consignas que tenían muy de ese momento también eran sexo y revolución. Así que bueno, nos parecía lindo terminar este viernes con algo lindo. Ahí tenés. Sí, de hecho, este conurbano que es tan fructífero en dar cosas, esta organización, Nuestro Mundo, que se funda en el 67, se funda acá en Herley. ¡Epa! Yeah. ¿Eh? Tenemos Cortázar, tenemos nuestro mundo. Lo tenemos a Sandro. Tenemos todo. Me siento completa. Esto, ¿no? En el 67 todavía estaba la dictadura de Onganía. Uh-huh. Se funda en un suburbio obrero y los 14 fundadores, en su mayoría, eran activistas gremiales. Y a quien eligen el líder era un militante del Partido Comunista, que lo echan del Partido Comunista por su condición de homosexual. Así que él dijo, así, ahora te creo nuestro mundo. Durante más de 2 años enviaron sistemáticamente proclamas de sus derechos a los distintos medios porteños. Como dice la China, luego fundan el Frente de Liberación, 5 grupos. Eros, que era una agrupación lésbica, Sapo, Emanuel, que eran cristianos y católicos homosexuales argentinos, y Bandera Negra. Como dice la China, ellos también estaban atravesados por los ánimos de revolucionarlo todo. Entonces tenían una línea muy revolucionaria. Sacaron una revista, la revista Somos, hasta 1976, o sea, hasta la dictadura. Y en la Asunción de Cámpora, en el 73, flameaba su bandera que decía: para que reine el amor en el pueblo y la igualdad, libertad a los presos políticos. Bien, celebramos ser libres para amar a quien querramos amar. Celebramos que se celebre el Día del Orgullo. Y traje para cerrar una frase que en la última posta de Mula Vaca nos regaló Susy Shock, que me parece hermosa, que es: buena semana de orgullo y de discusión y de estar atentes. Todo el año y esta semana nos estamos celebrando, pero estamos acordándonos también de que nos falta todo. Buen viernes. Radio. Inicio.